Sí, bueno, buscando siempre opciones para, como bien decías, ¿no? Detener el proyecto comunitario y la llegada que tiene el instituto. Después de algunas reuniones que fuimos haciendo con el equipo docente y con nuestra intendenta, con Marisa, decidimos lanzar una plataforma virtual. Todos los días actualizamos contenidos, hay un montón de videos, todo el formato de talleres de las diferentes disciplinas del instituto. Se pueden encontrar en videos que están ordenados según las disciplinas y según también los niveles. Es la forma de algún modo que encontramos de seguir trabajando y de seguir aportando siempre algo a la comunidad desde el equipo del Instituto Cultural. La plataforma es bastante integral, o sea, por un lado está el canal de YouTube, que es donde subimos todos los videos de todas las disciplinas, y por día vamos promocionando un video en las redes del instituto, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. O sea, para el que quiera buscar Instituto Cultural Cañuelas, en todas las redes aparecen, subimos todos los videos y ahí también están los links de los videos enteros de cada disciplina en el canal de YouTube. O sea, por día siempre hay una propuesta, pero para el que quiera buscar diversas disciplinas o diversos niveles de esas disciplinas, de todas las disciplinas que conforman el proyecto del instituto, teatro, literatura, murga, instrumentos, circo, acrobacia, yoga. De todas esas disciplinas hay un montón de videos en nuestro canal de YouTube y todos los días proponemos desde las redes alguno de esos videos. Que hay algunos proyectos particularmente que siguen con su curso, digamos, natural del año, de lo que venían trabajando a nivel de contenidos. Por ejemplo, los coros, la orquesta escuela. Bueno, la orquesta, los docentes, los dos directores de la orquesta escuela armaron un formato de ensayo por videollamadas y teleconferencias, con un horario que se respeta en el día que ensayaba la orquesta y un agregado de ensayo rítmico que es los domingos. Por ejemplo, el coro, que también tenía su dinámica de trabajo, sigue trabajando arreglos vocales para los diferentes integrantes a través también de los videos y después, bueno, en los grupos particulares que tienen con cada docente de cada proyecto. Lo que hicimos de algún modo es un trabajo en algunas disciplinas más abierto, en el sentido de que puedan ser contenidos iniciales para el que también en este momento que están mucha gente está en su casa con más tiempo para de repente explorar una actividad, pueda tener algún contenido inicial y después seguir, digamos, profundizando ese contenido en diferentes niveles que están propuestos en el canal. Justo, bueno, el momento que se dictó la cuarentena, o sea, el aislamiento social obligatorio, nosotros habíamos hacía una semana abierto las inscripciones de los talleres con muchísimo éxito en el sentido de la convocatoria de participación. La verdad que en una semana ya habíamos tenido aproximadamente, el otro día en un recuento que hicimos de fichas ingresadas, teníamos casi 550 fichas ya. En una semana es un montón. Lo que vislumbraba de algún modo y proyectaba que este año la convocatoria, por lo menos en sede central, iba a crecer muchísimo, porque el año pasado anduvimos alrededor de los 1.800 participantes en sede central, sin contar las sedes descentralizadas en las localidades. Bueno, se truncó esa inscripción, obviamente, por la situación general, digamos, a nivel nacional y en lo local también, de la cuarentena. Rápidamente, bueno, hicimos algunas reuniones, algunos llamados, nos fuimos comunicando con el equipo docente y con la intendenta para pensar este nuevo formato, en principio, hasta que podamos volver a cierta normalidad. Veremos también cómo eso se va desarrollando. Obviamente estamos inscriptos en las generales. Particularmente, bueno, el instituto es un lugar que habitualmente convoca a mucha gente, que tiene salas donde por ahí ya con una determinada cantidad de gente el lugar se llena. Y bueno, veremos en el paso del tiempo y también cómo se va desarrollando todo, cómo poder volver a cierta normalidad de la dinámica habitual de los talleres.